no volverás a aburrirte nunca más. Por lo menos, ningún miércoles más. Todos los miércoles, a las 10 de la noche, Sueños Orgiásticos, en Moncada Radio. Síguenos en Orgi. Buenas noches, bienvenidos otro miércoles más. Esto es, cómo no, Sueños Orgiásticos y yo soy Alex, ya sabéis, director, técnico de sonido, locutor y demás, todo lo que se tercie de Sueños Orgiásticos. Y porque no había nada más que inventar. Son las 10 y 2 minutos de esta noche de miércoles 2 de mayo de 2012. Día posterior de resaca al 1 de mayo, Día del Trabajador. Bueno, día de resaca, por así decirlo, porque pese a que puede parecer que debería haber sido un 1 de mayo algo más tenso de lo habitual, tampoco me llegó a mí algo como una revolución social importante. Pero bueno, no vamos a hablar de eso en Sueños Orgiásticos. Que podríamos, podríamos. Porque aquí hablamos de todo eso menos de las cosas serias y bueno. Es igual. Un momento, que se me ha colado esto. A ver, ¿qué está pasando ahí? Vale, ya. Disculpad, que estaba mirando una página en internet y claro, al emitir todo el sonido del PC que tengo aquí, pues da igual que sea Spotify o cualquier otra cosa, sino que se me abre. Podría hacerlo, bueno, es igual. En la noche de hoy, miércoles 2 de mayo, vigésimo programa de Sueños Orgiásticos, un número redondo. Estamos llegando al final de la temporada y ya vamos por los 20 programas. Tampoco se podrían haber hecho muchos más, ¿eh? Parece que se han cancelado bastantes, pero no tantos, simplemente que ha coincidido en fechas muy señaladas. Quizá podríamos andar por 25, 26, como mucho, tirando largo. Pero bueno, como ya sabéis, hay una página web oficial del programa, www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, que funciona operativamente. O sea, Moncada Radio ahora mismo no emite la señal online de radio, pero bueno, el dominio de orgiasticos.com es independiente, podéis visitarlo. Ya está subido el programa de la semana anterior, como todos los que se han realizado esta temporada. Es la única que yo recuerde que están todos, absolutamente todos los programas subidos. O sea, hemos hecho un cargo de eficiencia importante. Y también es bueno que os adentréis en orgiasticos.com para que luego en la sección noticiario podáis ver la foto, porque hoy no es vídeo, sino foto, de la fotonoticia de hoy. Aparte de eso, ya sabéis que utilizamos la página web para cosas tan dispares como anunciaros que no va a haber programa, pero que puede ser muy útil, o así, para subir programas anteriores y cosas así. Al margen de eso, sabéis que estamos ante otro de esos programas normal y FM, puramente FM, porque no creo que estéis en internet escuchándome, porque entonces algo ha fallado para bien, porque en principio tenemos un problema con la señal, según Mario Zañedo. No conozco con detenimiento el problema técnico, quizás se detalló en el correo electrónico que me envió Mario Zañedo, pero yo solo leo de una manera que algunos pueden decir que es poco atenta. Yo diría que es elevada, porque solo leo lo que realmente importa. No sé cómo, señalo las palabras, pum pum, punto, no, lo demás es paja, pues ya está. O sea que no hay señal online de momento, pero se restablecerá, según mis cálculos, pronto, porque ya hace tiempo que nos lo dijeron, a lo mejor 2-3 semanas, no lo sé, no me puedo mojar. Pero bueno, para los oyentes en FM, pues también que Sueños Orgiásticos va a sonar con total tranquilidad y con total normalidad. Es decir, con el normalmente poco esmero que requiere Sueños Orgiásticos, pero con esa profesionalidad añadida que tiene esta temporada, pese a que en la mayor parte me haya quedado solo. Ya sabéis, desde que Estel abandonó la colaboración del programa Sueños Orgiásticos por motivos estudiantiles, como si ahora mismo estudiar sirviera para mucho, ¿qué? Para encontrar trabajo, por favor. Bueno, que no, que sí, que estudiar está muy bien, para luego poder emigrar y sea, no sé, a Alemania, a Canadá, a Estados Unidos, a Japón, pues está bien. El caso es que pues hemos estado haciendo programas de estos normales en los cuales, ya sabéis, recopilamos noticias chorras pero más rápidos, nombres raros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, obviamente. Porque pese a mi situación, podría parecer en la cual no estoy empleado actualmente, debería disponer de demasiado tiempo y decir, bueno, vamos a centrarlo en un hobby. Sí, pero ¿para qué tanto? Si con menos ya no sale un programa muy apañado, ¿no? Lo que podríais estar imaginando es que en el momento ahora, a las 17 minutos de esta noche, cuando nos estamos alargando un poquito más de lo normal, también porque empieza a hacer un poquito más de calor de lo normal, pero hace muchas semanas que no lo comento, ¿eh? Mario, no se ofenda a nadie, que era una pullita o lo que sea, que estaba ahí reservada hace mucho tiempo y no ha hecho daño a nadie de momento. Espero que tampoco sea el día hoy. El caso es que vamos a poner un tema musical, como os podríais imaginar, aunque podríamos haber hecho cualquier otra cosa, porque aquí, al fin y al cabo, lo que hay es una libertad absoluta, no de vosotros, obviamente, la libertad absoluta de vosotros se ciña a escuchar ahora mismo Moncada Radio, no, porque estoy ocupando la señal, queráis o no, preguntadle a Mario por qué, o preguntarle a quienes mandan en Moncada Radio, que ahora ya son otras personas también, que no estoy yo muy centrado, la verdad, pero el caso es que me tienen aquí para rellenar hueco, pero si me estáis escuchando Moncada Radio podéis o escucharlo o no, pero la libertad de desarrollar el programa es algo bueno que tiene Sueños Orgiásticos, bueno, es algo que bueno que tiene en los espacios de colaboración en Moncada Radio. Diría yo que es de lo bueno en sí, porque no hay mucho más. Quiero decir que está bien, ¿no? Pero quiero decir, sobre todo libertad de poder hacer más o menos lo que se quiera dentro de del marco de la legalidad, e incluso seguramente en algún caso puntual algo no tan legal, porque al fin y al cabo, ¿quién nos está escuchando? Que no os preocupéis, que todo lo que se hace aquí es legal, pero bueno, yo me hago esa reflexión en la noche de hoy porque creo que he cenado un poco duro y estoy así como con digestiones pesadas y claro, me da por pensar. El caso es que vamos a poner el primer tema musical de la noche en Sueños Orgiásticos y luego ya pues seguimos o empezamos más bien la temática del programa. El primer tema de la noche, primer tema musical, que por cierto, pese a que no sea un programa musical, advierto que hoy hay una cierta variedad, o sea, cada tema es bastante diferente del otro. Es un tema de bastante buen rollo de Lady Gaga, desde su anterior disco con Beyoncé. El tema se llama Telephone y suena aquí en Sueños Orgiásticos a las 10 y 9 minutos de la noche. Telephone de Lady Gaga con Beyoncé. Did you say, oh, you're breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. And tired of my phone ringing. times I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls, cause I'll be dancing. Bueno, este era el primer tema de la noche, Telephone de Lady Gaga con Beyoncé. Un tema que, bueno, se hizo single en el 2010, creo que pertenece al disco de Lady Gaga del año 2009, pero bueno, tampoco vamos aquí a empezar a meter la pata innecesariamente cuando podríamos hacerlo necesariamente con otras cosas. O sea, no vamos a agotar la paciencia, colmar el vaso, llegar a un límite antes de tiempo, ¿no? De sin necesidad. No, ¿para qué? Pues luego ya, sí, eso. Bueno, el caso es que eso, hemos puesto la primera canción de la noche, para los que no estabais atentos o os acaban de poner ahora en antena, que a gente mayor que escucha la radio de fondo y está haciendo zapping, sí, porque el zapping no se inventó con la televisión, se inventó con la radio ya como mínimo en tiempos modernos. Seguramente habría otros métodos de zapping más antiguos, pero bueno, quiero decir, en la comunicación moderna el zapping es propio de la radio también. Pues eso, que estos sueños orgésticos, señores, no va de sexo, por si pensaban eso. Puede haber referencias sexuales en un momento dado, pero no va de sexo. Casos que antes de empezar con noticias raras, me gustaría recordar el email del programa, orgiásticos@orgiásticos.com. No nos hemos complicado la vida, porque ¿para qué? Podríamos... creo que tengo un límite de 200 cuentas de correo electrónico para generar con el dominio de orgiásticos.com, pero ¿para qué? Si alguien quiere alguna, pues ya negociamos algún precio o lo que sea, pero el caso es que orgiásticos@orgiásticos.com era fácil y ahí podéis enviar, ya sabéis, cualquier queja, sugerencia, pregunta o lo que fuera respecto al programa. Puede parecer poco profesional, pero justo antes de entrar al programa no lo he mirado, no miré hace un par de días, creo que no había novedades, así que lo dejamos de momento, orgiásticos@orgiásticos.com. Y para asuntos personales, elogios a mi persona o amenazas o lo que fuera, está eluni@orgiásticos.com, eluni@orgiásticos.com, que luego da lugar a confusión. Eluni@orgiásticos.com y orgiásticos@orgiásticos.com con el programa, o sea, el correo oficial del programa. ¿Para qué dividir esfuerzos? Pues por una cuestión, no sé, de orden administrativo, si queréis, lo voy a leer yo, pero bueno, me gusta separar. Es igual, ¿no? Como mando aquí, pues lo digo así, ya está. Pues eso, ya sabéis que no sé, cualquier comentario o lo que fuera reseñable lo diremos la semana que viene, porque esta semana no puede ser, en el programa de hoy no puede ser, porque no los podemos leer en directo, no se puede estar por todo, ya no hay becaria, entonces la cosa ha cambiado un poco. Y a ver si para la temporada que viene, en el mercado de verano, hacemos algún fichaje de algún becario o becaria que esté dispuesto ahí a estar leyendo los correos electrónicos, porque sí, porque estaría bien. Porque desde la muerte de... No puedo ni hablar de nuestro... nuestro técnico... Bueno, eso. Nuestro... Ahí. Lo que... sí, lo que decía Jacobo es igual. Vamos a por el primer tema de la noche antes de que el calor empiece a hacer, o sea, por la primera noticia de la noche, si he dicho, creo, antes de que el calor empiece a dejar de decir de más tonterías de lo habitual. Esta no es apta para personas sensibles, ¿eh? Un hámster se traga el imán de un Spiderman y se pega a la jaula. Sí, un hámster se quedó pegado a una jaula, ¿eh? Por el metal. La noticia dice: nunca subestimes el poder de Spiderman, aunque sea de juguete. Y si no, que se lo digan a los dueños de un hámster en el hámster. ¿Ves? Es que hasta las palabras populares, cuando estoy en radio, si son en inglés ya me cuesta. En el pequeño pueblo de Buckbrack, en la localidad británica de Northampton, que han sido protagonistas de una rocogambolesca historia que les ha llevado a hacerse un hueco en los periódicos. En realidad, el gran protagonista involuntario ha sido Smurf. O Smurf, o como se pronuncie, porque se escribe S-M-U-R-F. Es que les ponen unos nombres. Podría haberlo llamado, no sé, Pepe o... El hámster de la familia Meg, que tuvo la mala suerte de mordisquear un pequeño juguete de Spider-Man de juguete, porque es redundante la noticia. Sí, un pequeño juguete de Spider-Man de juguete que uno de los niños había dejado en su jaula. Vaya niños, ¿eh? En el interior del superhéroe había un imán que el roedor mordisqueó, porque por eso son roedores, hasta... Eso lo añado yo, para darle más cosa. Hasta tragárselo. En ese momento, el susodicho hámster se acercó a una de las barras de la jaula y el poder del imán hizo el resto. Cuando Kate Meg, la madre de los niños, llegó a casa, se encontró el hámster pegado a una de las paredes de la jaula y suspendido en el aire unos 13 centímetros. Imaginaros la escena de llegar a casa, ¿eh?, y ver la jaula del hámster. No sé cuánto aprecio se le puede tener al hámster desde el punto de vista de los dueños. Normalmente los adultos no le tienen demasiado, son más los niños, pero bueno, no tiene que ser como... Puede ser gracioso, pero también un poquillo, joder, da cosa de llegar a casa y ver en la jaula que tienes a tu hámster colgado ahí en los barrotes de arriba, y no colgado con sus manitas en miniatura, no, sino que está pegado. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? El poder del metal, o sea, no es lo que hay, es lo que hay. Bueno, el caso es que... sí, vale. Y quedó suspendido en el aire unos 13 centímetros. En su mejilla se advertía un bulto que resultó ser el imán, o sea, no se lo había tragado del todo. Después de unos primeros instantes de sorpresa, Kate se dio cuenta del motivo por el cual el animal se encontraba en aquella extraña posición. Kate es una persona más o menos inteligente. En la clínica veterinaria solucionaron el entuerto, según informa el Northampton Chronicle, y si no han dicho nada más, supongo que no habría mucho problema. Podría seguir haciendo una vida normal de hámster normal. No sé cómo es la vida de un hámster normal, supongo que comen, estiran un poco el algodón para hacerse la cama, ruedan en las ruedecillas y eso, hacen un poco de deporte, poco más, ¿no? Pero bueno, para la gente un poco aprensiva, en principio el hámster está bien, ¿eh? Durante los próximos, no sé, ¿cuánto? 2-3 años, porque no viven mucho más, pero bueno, al menos podrá disfrutar de su más o menos corta vida. Digo más o menos, porque a lo mejor desde la perspectiva de un hámster, si lo único que haces es estar en la ruedecilla y comiendo todo el día y durmiendo, a lo mejor 2 o 3 años vas que chutas, ¿no? Total, se empiezan a reproducir a los meses, o sea que... Y vamos a por otra noticia, no vamos a dejar tiempo a reposar la del hámster pegado en la jaula. ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a reposar las noticias si podemos dar 2 a la vez? Esta quizá no es tan impactante, pero bueno, también tiene su tirón. 2 cubanos protagonizaban un film sobre fugados en la isla de Cuba y acabaron fugándose de la isla. Esto es integrarse en el papel, básicamente. Espera, que voy a poner la canción desde el principio. En una noche, la película, Anailín de la Rue de la Torre y Javier Núñez Florian interpretan a Lila y Helio, 2 hermanos gemelos que deciden abandonar Cuba cuando su amigo Raúl se ve obligado a dejar la isla. No se concreta si es Raúl el que todos imaginamos, no el de la selección, sino el Castro. En la vida real, de la Torre y Núñez Florian son 2 jóvenes de 20 años que viajaron de Cuba a Estados Unidos para promocionar la película en el Festival de Cine de Tribeca y que en cuanto pusieron un pie en el país vecino, desaparecieron. Según informa The Huffington Post, los 2 actores aterrizaron en Miami, donde tenían que tomar un vuelo con destino a Nueva York, pero nunca llegaron a coger ese avión. Su rastro se perdió en Miami, y ya te imaginas que si te se perdió en Miami va a ser difícil encontrarlo, supongo yo, porque por cubanos no será. Donde se separaron de los demás miembros del equipo con los que viajaban, dice la noticia. Unas horas antes de emprender el viaje, el perfil oficial de la película en Twitter había agradecido al Festival de Cine de Tribeca la oportunidad que suponía para los actores el poder viajar a Estados Unidos por primera vez, y seguramente por última, porque no creo que hagan la vuelta. Realmente pensaba que iban a venir aquí y disfrutar del festival, explicó el blog Lucy Mayoy, explicó al blog Lucy Mayoy, la directora del film. Mayoy también comentó que estaba decepcionada con la decisión, aunque la comprendía. Solo espero que estén sanos y salvos, añadió. Y supongo que añadiría que de lo que estaba previsto cobrar se olvidaran, digo yo, lo que les quedara pendiente. La joven directora y guionista, quien tiene como mentor al reputado director Spike Lee, tenía planeado comenzar a trabajar en la secuela de Una noche con los mismos actores, pero todo parece apuntar que la segunda parte de esta historia sobre la búsqueda de libertad y la inmigración será difícil de materializar, aunque no sé por qué. A lo mejor se pueden poner de acuerdo con ellos en Estados Unidos y decir, estamos aquí y estamos muy bien, porque la secuela, no sé, irá de eso, supongo. Aunque para eso queda, imaginemos. En Estados Unidos rige una norma conocida como pies mojados, pies secos. Según esta directiva, cualquier desertor, como les denomina el régimen cubano, que consiga llegar a Estados Unidos es automáticamente residente y tiene la posibilidad de comenzar a tramitar su ciudadanía tras un periodo de 1 año. O sea que podría salir en la película, ¿por qué no? Lo que pasa es que lo de volver a Cuba está más complicado, eso sí. Pero bueno, supongo no es de su interés. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos. Que les vaya muy bien a estos chicos. Se lo han montado bien, la verdad. Les han dado una oportunidad y que también te puedes rodar una película en Estados Unidos sobre lo bueno que sería emigrar, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, rodarla en Estados Unidos, no, hacer la promoción, quiero decir. Claro, aunque a ellos no hubieran estado nunca en Estados Unidos, ya aunque solo sea por interpretar los papeles que interpretaron en la película, ya te entran ganas, supongo. Es como la influencia del cine de Hollywood, ¿no? O del cine cubano inspirado en Hollywood. Bueno, el caso es que vamos a poner otro tema musical, el segundo tema musical de la noche. Y luego continuamos con más noticias chorras, nombres raros y cosas así. De mientras, estaría bien que vayáis a www.orgiasticos.com y en la parte de arriba, a la derecha de la página web, en la parte superior derecha, ir a la sección de noticiario, porque en breves minutos comentaremos la noticia de hoy, que es una fotonoticia. Ya sabéis que cada semana ponemos una foto o un vídeo para explicar alguna noticia que tendría más gracia pues con eso, ¿no? Con la foto o con el vídeo, porque la cultura auditiva de la radio está muy bien, pero hoy en día el impacto visual siempre es importante y aunque sea en pequeña proporción, está bien que la radio también se apoye en ello.

Este era el segundo tema de la noche, Not Afraid, de Eminem. Y bueno, pues un tema de diferente tinte que el de Telephone de Lady Gaga, porque bueno, entre otras cosas Eminem y Lady Gaga son bastante diferentes, aunque los dos siempre han hecho un poco énfasis en la excentricidad, pero bueno, cada uno con lo suyo. Y eso, pues que como son muy diferentes, pues salen cosas muy diferentes y nosotros vamos ya directos, sin miramientos, sin tapujos y sin nada, al nombre raro del día de hoy. Aunque sí, vamos a hacer un pequeño paréntesis para decir, para recordar que aquellas personas que tengan un ordenador, una tablet, un iPhone o un Samsung Galaxy o cualquier otro tipo de lo que sea, un Galaxy Ice o un móvil, cualquier smartphone, cualquier tablet, cualquier PC o cualquier tostadora con internet, para ver orquesticos.com, en la parte derecha superior, que está la sección noticiario, para ver la foto, porque después del nombre, antes de poner ningún tema musical, antes, sin tapujos, iremos a por la foto noticia de hoy. Hoy es foto, no vídeo. Para que veáis la imagen, básicamente. En la imagen, pues, puede hablar mucho, pero luego haremos el comentario. Antes de eso, como decíamos, toca nuestro nombre raro de hoy, que quizás es un pelín menos raro de lo habitual, pero las prisas es lo que tiene a veces. Aún así, no creo que a la mayoría de la audiencia le gustaría llamarse así. Le gustará. Y el nombre que tenemos en la noche de hoy, miércoles 2 de mayo, es el nombre de Calixto, o Calixta, con X, por eso no es que me cueste pronunciar, no es Calixto o Calixta, no, Calixto o Calixta, que es un nombre, sí, que yo he escuchado en ponérselo a alguna persona, o en la tele o en la prensa lo he visto, o sea, no es simplemente una mención a un nombre que se utilice en otra parte, sino que parece que en España se ha utilizado más o menos, pero es un nombre de origen griego. Un nombre de origen griego que significa, según una de nuestras fuentes, la fuente principal con la que cual definimos muy escuetamente nuestros nombres, significa muy hermoso, belleza. Curiosamente, la mayor parte de los nombres que nosotros le damos aquí siempre tienen un significado que dista mucho de la sensación que nos produce a nosotros ese nombre, sin ningún tipo de ofensa a los calixtos o calixtas que nos estén escuchando, o a la gente que conozca calixtos o calixtas, pero bueno, no son gente especialmente afortunada en cuanto a la benevolencia de sus padres a la hora de ponerles sus nombres, desde nuestro punto de vista al menos, o desde el mío propio como un director técnico de sonido y demás de Sueños Orgásticos. Según esta fuente nuestra, la onomástica, es decir, el santo de Calixto o Calixta, porque todos los nombres, prácticamente o casi todos, pese a por lo horroroso que pueda parecer, tienen algún santo, porque siempre ha habido gente que se ha llamado de todo. La onomástica de Calixto o de Calixta es el 14 de octubre. Es decir, que estamos como medio templados, porque hace tiempo que ya pasó y todavía queda bastante para que vuelva a pasar. Así que no podemos hacer recomendaciones de que nadie celebre o felicite a nadie si es el caso. Y ahora vamos a lo que nos interesa, que es el análisis por numerología que hacemos todas las semanas de nuestros nombres, en el cual cualquier persona que se llame, por ejemplo, como es el caso de hoy, Calixto o Calixta, se sentirá muy congratulado de ver que su nombre seguramente signifique algo espléndido, y conlleve algo espléndido. Según esta fuente, el origen, o sea, el nombre, el origen del nombre Calixto, eso es griego, hasta ahí bien, significa el más bello y el mejor, es una pequeña matización más benevolente todavía de lo que habíamos comentado hasta ahora. Y según nuestra fuente de análisis por numerología, la naturaleza emotiva de los calixtos o calixtas es una naturaleza emotiva, ¿eh? Empezamos bien, como casi todas las semanas, amable y condescendiente, suave, cordial, sagaz, ama la armonía de las formas y los métodos persuasivos, le gusta sentirse alabado. O sea que es bueno, pero le gusta el peloteo, ¿eh? Las cosas como son. Puede ser bueno y gustarte el peloteo. Naturaleza expresiva, complaciente. Se expresa en la conciliación de intereses opuestos y en la atención al detalle. Ama la responsabilidad y la legitimidad. Bueno, pues ya lo sabéis, calixtos o calixtas. Talento natural. Es mente de pensamiento práctico. Se expresa como pensador neto y concreto, que aquilata valores y busca seguridad en la inversión de su esfuerzo. Talento natural. Es mente de pensamiento práctico. Se expresa como pensador neto y concreto, que aquilata valores y busca seguridad en la inversión de su esfuerzo o de su capital. Recibe aumento en las actividades que requieren disciplina, constancia, esfuerzo, lógica y razón. Ama la pericia, la previsión y la concreción. Es decir, sobre todo respecto a la inversión de su esfuerzo de su capital, que son un poco agarradillos quizá, ¿eh? Hay que tener cuidado. No tienen la mano rota o eso parece. Sois muy responsables, calixtos y calixtas del mundo. Y ahora viene lo bueno. Podría destacar en profesiones como contratista, granjero, mecánico, dibujante, empleado público, así en general, empleado administrativo, también en general, obrero de fábrica, o si no le gusta ser obrero, capataz, contable o político. Vamos, lo mismo vale para un barrio que para un fregado, Tanto da que tanto monta tanto, o lo que tú quieras decirle a esto. Por último, el número de la suerte de los calixtos y los calixtas, que os sentiréis muy afortunados por esta descripción, o las personas que conozcáis algún calixto o calixta, a lo mejor no os sentiréis muy afortunados porque les tendréis envidia por no habérselos llamados de esa manera y tener una vida tan llena de prosperidad y placeres por descubrir, es el número 8. Mira, una de las pocas cosas creo que tenemos en común los calixtos y calixtas con mi persona, que no es que interese mucho, pero bueno, me gusta el 8 a mí. No sé si es mi número de la suerte, pero es el que me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Me podría gustar otro, pero bueno, hay algún otro que me gusta, pero tampoco soy muy fetichista con estas cosas. Y bueno, con esto concluimos nuestra sección de heráldica de nombres raros del día de hoy, del día de miércoles 2 de mayo de 2012, vigésimo programa de esta cuarta temporada de Sueños Orgiásticos. La semana que viene, si no hay ningún problema, volveremos con más nombres raros, no sé si de este nivel o superior o un poquito inferior, ya se verá, pero Sueños Orgiásticos debe continuar, porque sí, porque nos queda 20 minutos de programa y no es cuestión de ir desparlamando el tiempo, ¿eh? Por ahí, ¿por qué no? Aunque el tiempo no sea nada sustancialmente y simplemente sea una cuantificación que hacemos nosotros, los seres humanos, del movimiento, del acontecer, pues como lo vivimos cuantificadamente y parece que se puede comprar y vender, de hecho lo compramos y lo vendemos, se llama eso trabajo, pues no es cuestión de desparramarlo y vamos a por algo medianamente interesante, como pueda ser la fotonoticia del día de hoy, 2 de mayo de 2012, como decíamos. Espero que estéis ya en orgiásticos.com, en la sección de noticiario de la parte derecha superior. Si no sale la primera, que sepáis que es la referencia a Sueños Orgiásticos, o Sueños Orgiásticos 0205-2012, que es 2 de mayo de 2012. Y si estáis viendo, como estoy viendo yo en este momento, la foto, tampoco hace falta comentar mucho más, porque sí, es un coche que evidentemente se ha metido dentro de las escaleras de un metro, ¿eh? El mapa de la parte delantera de la foto lo delata. Resulta que un conductor confunde la entrada del metro con la de un aparcamiento. Esa es la noticia. Un coche en el metro de París, dice la redacción de la noticia, un conductor confundió este martes la entrada del metro con la entrada de un aparcamiento. Error que dejó el auto atrancado en la escalera de acceso a la estación Chaussin d'Antin. Por suerte, no hubo heridos ni daños. No sé exactamente, Chaussin d'Antin o algo así, es el metro de París, ¿vale? Es francés lo que estoy leyendo y ya tengo bastante con leer en inglés, por favor. Nada más, es simple, corto, sin adornos, pero directo. Ver un coche en esa posición impresiona un poco, creo. Y si no, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Se ha hecho lo que se ha podido. Bueno, continuamos el programa con otro tema musical y después tendremos más noticias. El tercer tema de la noche, el tercer tema musical que vamos a poner en el día de hoy, la noche de hoy, es un tema de Stereophonics que se titula Maybe Tomorrow y suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10:43 de esta noche de miércoles. Tomorrow, I find my way home. Bueno, como este tema de Stereophonics, Maybe Tomorrow, nos puede haber dejado con un cierto, no sé, mal sabor de boca, quizá no es el caso, pero es un tema bonito. Vamos a poner un tema más o menos motivador, porque hay que saber gestionar mejor esto, lo de los ánimos, para que la semana que viene estéis más pendientes de sueños orgásticos todavía y no penséis que os va a poner, no sé, melancólicos o tristes o lo que fuera. Ponemos un último tema de la noche ya y luego comentamos las últimas noticias del día o de esta noche, de este vigésimo programa de sueños orgásticos de esta cuarta temporada, en este 2 de mayo de 2012. Y el tema que hemos seleccionado no podría tener mejor rollo. Es un tema de Baseballs, un grupo que se hizo conocido hace poquitos años, no sé ahora cómo está la cosa, por hacer una versión cincuentera de los años 50 de norteamericana, así una versión como... ¿Cómo era el estilo este? Ahí... Lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale y ni tengo tiempo de mirarlo en la Wikipedia. El caso es que ahora lo veréis lo que me refiero. Lo que vamos a poner es el tema de Baseball, la versión del tema de Rihanna que hicieron, Umbrella, la más conocida por su propia obra, y va a sonar aquí ahora en Sueños Orgiásticos, de Baseballs, Umbrella, y que suene, que quede un buen regusto en la boca de todos vosotros antes de escuchar las últimas noticias de este programa. Never be a world apart, or maybe in magazines, but you'd still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I always share. Because when the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Can never that was sticking out till the end. Rockabilly era esto, ¿eh? No lo miro en la Wikipedia, pero me acuerdo ahora y lo digo. El género, quiero decir. Bueno, este era el tema musical de Baseballs, Umbrella, la versión que hicieron del tema. El último tema musical de la noche, espero que os haya dejado un buen una buena sintonía este tema de rockabilly, por cierto, de un grupo que, pese a que hace, no sé, un homenaje a la América de los años 50, no es un grupo americano, si mal no recuerdo, creo que es que era un grupo alemán. Ahora quizá me tiro a la piscina, pero creo que era un grupo alemán, si no lo podéis mirar en la Wikipedia, si os interesa algo, que puede ser que probablemente no. Bueno, el caso es que vamos por las dos últimas noticias del día. Tengo que comentar que no habrá noticias rápidas en el día de hoy. Sí, lo siento. Se hace una pequeña excepción. La semana que viene habrá, básicamente porque no nos da tiempo a abastarlo todo. Dirás, ¿por qué has puesto una canción de más? Para dejarnos buen rollo, en parte, y también porque digo, ya que he puesto que la voy a poner, pues la pongo, ¿eh? Que así luego no me lío y las pongo. Pues me apetecía, ya está. El caso es que vamos a por las noticias últimas, las noticias chorras del día de hoy, 2 de mayo. El único habitante de una ciudad fantasma la pone a la venta. Se vende el pueblo de Buford, en el estado de Wyoming, como el Gran Wyoming, Estados Unidos, por un precio estimado de $100,000. Ese parece ser el anuncio que ha hecho público su alcalde y su único habitante, Don Sammons. Eso dice lo que está debajo del titular. En este caso sí valdría el dicho de que tiempo pasado siempre fue mejor. Bueno, no sé, si le saca los $100,000 al pueblo estaría muy bien, porque se ha quedado con todo. Así lo podría corroborar su alcalde, Don Sammons. La ciudad saldrá a subasta pública tras la decisión de su alcalde de mudarse con motivo de la cercanía de su jubilación y la distancia que le separa de su familia. Aunque, según confiesa el diario, ha llevado una gran vida en Buford. Bueno, hasta el punto de que se ha atribuido la potestad de poder venderlo. No sé si realmente se puede decir que, aunque sea el único habitante, le pertenece, pero bueno. Y no sé en qué consiste eso de vender un pueblo, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Buford, situado a 28 kilómetros al oeste de la ciudad de Cheyenne, tiene el honor de ser la segunda ciudad más antigua de Wyoming. Fundada en 1866 como fortaleza de los trabajadores del ferrocarril y con el mismo nombre inspirado en Algernon Sidney Buford, presidente del ferrocarril de Atlanta y Richmond Airline. En tiempos mejores llegó a albergar a unos 2.000 habitantes, toda una barbaridad, 2.000 veces más de lo que hay ahora, según ha publicado este miércoles The Wyoming News. Quien es el periódico de todo el estado de Wyoming, no de Buford, porque si no, no daría abasto con el trabajo que tiene el alcalde. El alcalde ha puesto a la venta un lote que incluye sus propiedades, es decir, el Buford Trading Post, una tienda y la estación de gasolina, el Trading Post será de correos, ¿no? Los buzones de correos, ¿ves? Ahí está. Una torre celular con contrato de arrendamiento, 5 edificios entre los que se incluye una vivienda de 3 dormitorios, la escuela construida en 1905, un garaje y una cabina. Y todo eso vale solo $100,000. Hombre, no sé, estarán en el culo del mundo, pero bueno. Además, también están incluidos los 10 acres de tierra de su posesión. Y espera que se acaba la canción. Perdón. Es que no doy abasto. ¿Sabes? Es que he tenido un pequeño problema hoy, ¿sabes? No me ha dado tiempo a imprimir las noticias, ¿no? Las estoy leyendo así, un poco dejándome la vista en un pequeño portátil muy, muy, muy pequeño. Muchas gracias, Adri, pero es muy, muy, muy, muy pequeño, con una letra muy pequeña también, porque he tenido que hacer unas gestiones para alguien en un último momento y no me ha dado tiempo de preparar la impresión del programa. Pero bueno, el caso es que estábamos en... sí. El que era muy barato. Además, también están incluidos los 10 acres de tierra de su posesión y una zona de aparcamiento. La subasta está prevista para el próximo día 5 de abril. Sí, ya ha pasado, pero nosotros lo comunicamos más tarde. Pero mientras, la soledad, ya os comentaremos la semana que viene si ha habido noticias respecto a la subasta. No sé si se ha comunicado eso, porque eso no interesará tanto, supongo. La soledad de esta ciudad fantasma ha impactado mucho en la sociedad americana, llegando a generar una oleada de cartas y correos electrónicos de gente asombrada por esta peculiar ciudad. En 1980, sí, tiene que ser una ciudad con poco movimiento. En 1980 decidió trasladarse desde Los Ángeles a Buford con su familia, pero poco a poco todos ellos han ido emigrando fuera de la ciudad y ahora Don Samos quiere volver junto a los suyos, para lo que primero debe vender Buford. Claro, si tú eres el único habitante de una población, ¿quién te elige alcalde? Quiero decir, siempre gobiernas con mayoría absoluta, no se convocan elecciones, el cargo lo tienes que asumir sí o sí, no puedes renunciar a él, no sé, son preguntas que me hago. Pero bueno, son preguntas que supongo que no me podré contestar, no si no, nunca en este momento. El caso es que teníamos otra noticia pendiente, bastante interesante también, respecto a un pueblo que ha inventado algo muy curioso, pero como comprenderéis, ya no nos da ni mucho menos tiempo, así que es hora de deciros que... Vale, Spotify, ¿vale? Se ha quedado atascado en el último momento. No. Bueno, al menos ha sido agradable que sea ahora. Venga, dale. ¿No? ¿Ahora no quiere ir? ¿No? No. Ay, Spotify. Vaya, Adri, qué favor, me hiciste. Qué favor. Bueno, el caso es que... vamos a ver si tenemos aquí algo. Sí, tenemos el CD de compilación. Un momento. Pero bueno, básicamente deciros aquí sosamente, sin música ni nada, ¿para qué? ¿Qué sueños orgiásticos continúa la semana que viene? Volveremos aquí a Antena Moncada Radio. De momento sin señal... no ha hecho falta poner el CD, ¿ves? Decía que la semana que viene en Sueños Orgiásticos volveremos con otro programa, en principio, si no hay ningún problema, el 9 de mayo, 21º programa de Sueños Orgiásticos. Recordad que hay una página web que es www.orgiásticos.com. En ella subiremos el programa de esta noche, entre mañana o pasado, yo calculo como mucho el sábado, que estará ya para poder descargar o escuchar online. Y nada, tener presente que Sueños Orgiásticos volverá la semana que viene. Yo, Alex, director del programa, se despide porque ya me echan, el pitido es que me echan. Buenas noches, la semana que viene más en Moncada Radio 104.6 FM y todas esas cosas que yo imagino ya que sabéis.